mucho cariño para todo Corrientes, Chaco y Formosa. Vuelve el grupo Acento. Me motivé cuando la vi llegar, la vi luciendo su traje bonito. Seguramente quiere conquistar a todo aquel que muestre su camino. Seguidamente la invité a bailar y comentaba con varios amigos: a esa morena la he de conquistar. Pero toditos dijeron lo mismo: a esa morena la he de conquistar. Pero toditos dijeron lo mismo: a esa morena la quiero yo. Seguramente la quieres tú. Es un encanto, una ensoñación. Es un derroche de juventud. Es hermosa, es bonita, esa negra preciosa me fascina, esa negra preciosa. A esa morena la quiero yo, linda para bailar, linda para gozar, linda para... ¡Ay! ¡Báilalo, mi negra! Seguramente quiere conquistar a todo aquel que muestre su camino. Seguidamente la invité a bailar y comentaba con varios amigos: a esa morena la he de conquistar. Pero toditos dijeron lo mismo: a esa morena la he de conquistar. Pero toditos dijeron lo mismo: a esa morena la quiero yo. Seguramente la quieres tú. Es un encanto, una ensoñación. Es un derroche de juventud. Es hermosa, es bonita, esa negra preciosa me fascina, esa negra preciosa. A esa morena la quiero yo, linda para bailar, linda para gozar, linda para... ¡Ah!